Quédate tranquila, no discutamos. Se sube la presión y nos hace daño. ¿Para qué pelear por una vecina? Haz de cuenta que vengo de la oficina. Porque he llegado tarde con perfume de mujer. Quédate calladita y escúchame. Porque si yo saco la cuenta, cuánto tú me has engañado. Faltan dedos en las manos para contar. Porque si yo saco la cuenta, cuánto tú me has engañado. Faltan dedos en las manos para contar. ¡Mírale! No, no, no, no, no, no, no, no. Quédate tranquila, no discutamos. Se sube la presión y nos hace daño. ¿Para qué pelear por una vecina? Haz de cuenta que vengo de la oficina. Porque he llegado tarde con perfume de mujer. Quédate calladita y escúchame. Porque si yo saco la cuenta, cuánto tú me has engañado. Faltan dedos en las manos para contar. Porque si yo saco la cuenta, cuánto tú me has engañado. Faltan dedos en las manos para contar. Tranquila y no discutamos. Perfume de mujer. ¿Para qué pelear si nos hace daño? Perfume de mujer. Si sé muy bien que me has engañado. Perfume de mujer. Las cuentas claras y ya estamos a mano. Eso es, cuentas claras es lo mejor.